Al día de hoy, la situación en el barrio, por suerte, nos encuentra organizadas a los vecinos y las vecinas, que pudimos enseguida responder ante la situación esta de que se presentaban, de que aparecían los primeros casos de COVID positivo en el barrio y no sabíamos hasta dónde iba a llegar la situación, porque aparecieron varios casos juntos, fueron 7 las familias que estuvieron aisladas. Hoy nos encontramos con 3 familias que ya en 3 hogares dieron el alta. No eran las familias completas quienes tenían COVID positivos, pero se aislaba a las familias completas. Y por suerte nos encontró organizadas para poder hacer la denuncia pública de que viniesen las autoridades correspondientes a ver qué era lo que estaba pasando en el barrio. Y la solidaridad de la gente que nos ayudó un montón. Entonces pudimos de esa manera, junto con las vecinas que organizaban las ollas que se suspendieron porque no sabíamos hasta dónde podía llegar a todo esto, dar respuesta y ponernos a disposición de estas familias. La universidad nos convocó a un núcleo de emergencia con varios actores de salud, organizaciones, que están cerca de nuestro barrio y pudimos conocer quiénes eran las familias que tenían que cumplir el aislamiento, así que enseguida nos pusimos a disposición de esas familias y venimos así en comunicación con esas familias que nos van pidiendo lo que necesitan y los vecinos y las vecinas se los vamos acercando. También las vecinas que organizaban las ollas pudieron armar bolsones de mercadería y unos núcleos con mercaderías de secos y frescos para que los vecinos y las vecinas que iban a las ollas se puedan cocinar en sus casas. Así que ahora estamos retomando nuevamente con la colecta solidaria. Hay una olla que la semana que viene se vuelve a retomar en el barrio y bueno, la idea es poder acercarle frescos y secos a las familias que no están sufriendo COVID-19 positivo, pero sí la están pasando mal en lo que es las cuestiones alimenticias. Así que esa emergencia también seguimos denunciándola y a la vez seguimos activándola nosotros, los vecinos y las vecinas en el barrio.